Bien amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista de esta jornada informativa, 8:05 a.m. Qué gusto que nos puedan acompañar en 100.9 FM y 940 AM. Yvonne Navía es conocida en el mundo de la música como La Beat Violin. Tiene una amplia trayectoria, se involucró en la música a la edad de 8 años y es una apasionada por el violín, graduada del Conservatorio Nacional de Música. Los shows que ha presentado La Beat Violin han sido aplaudidos fuera del país y con variedad de melodías personalizadas. Para conocer más sobre su trayectoria, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con la artista Yvonne Navía. Te damos paso, Alex, tienes la palabra. Bien, estamos acá en el noticiario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 de Cultura FM, en 940 de Radio CC y en www.radiocc.com. Los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la primera entrevista correspondiente a este día viernes y nos acompaña en nuestros estudios Yvonne Navía. Ella es una artista reconocida ya acá en nuestro medio. Hay gente que lo ubica sobre todo por su trabajo desarrollado con el tema del violín y en redes sociales, donde más ha sido el impacto que ella nos ha presentado su trabajo. Actualmente tiene su tercer sencillo, que es Lian On, que lo va a presentar como un álbum de covers y que por supuesto vamos a tratarlo acá en esta entrevista, donde conoceremos más de su perfil, de su trayectoria y de este trabajo con la agrupación, el proyecto que es La Beat Violin. Gracias, Yvonne, por acompañarnos acá. Arranquemos por ahí, coméntanos un poco más de tu perfil y tu trayectoria. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto poder estar aquí compartiendo. Bueno, mi nombre, como ya me presentaste, Yvonne Navía, soy violinista del proyecto La Beat Violin. Y bueno, nosotros estamos con cubriendo todos los eventos sociales acá en Quito, en Ecuador, con covers, con los mejores hits de todos los tiempos. ¿De dónde nace el gusto por la música? Este perfil que decíamos, ¿dónde estudiaste, dónde te preparaste, qué haces actualmente? Bueno, empezó desde que era niña. He continuado los estudios clásicos en el Conservatorio Nacional, en la Fundación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Y después de esto decidí darle un toque de originalidad, usando violín eléctrico en algunos shows. Y bueno, poder tener un nuevo género musical en el cual podamos, no sé, expandirnos un poquito más con lo que es el violín. ¿Cuál es ese trabajo diferente precisamente con el violín que consideras tú que sale de los parámetros normales de un violinista? En sí son los géneros que interpretamos, un poco de música urbana, reggaetón, pop, que por lo usual no se toca en el violín. Por lo general el violín está con clásicos, cuestiones, un poco de boleros y cosas así, que también lo hacemos, pero sí tratamos de expandirnos un poquito más y abrir nuestra brecha. Este proyecto, La Beat Violin, es, lo decíamos, es como la agrupación a la que pertenece Yvonne. ¿Cómo lo enfocaron? ¿Cómo realizan ustedes este trabajo? Bueno, La Beat Violin es un proyecto donde brindamos los servicios musicales para todo evento social. Yo como imagen, Yvonne Navía con el violín eléctrico, pero también tenemos más opciones con más músicos, más violinistas. Yvonne ha recorrido varios países precisamente con el violín, que lo ubicábamos y lo veíamos a través de los videoclips que habían realizado. Coméntanos más de esta travesía, ¿dónde ha estado Yvonne? Bueno, hemos estado expandiéndonos un poco este tiempo por los Estados Unidos. Hemos estado ya en algunos, estamos presentando lo último que sacamos, que fue el musical que se llamaba Un Rey Ha Nacido Feed con Pablo Andrés, y lo presentamos en algunos lugares. En realidad gustó mucho a la comunidad ecuatoriana, a la comunidad latina y también a la comunidad americana. ¿Qué presentaste? Coméntanos en uno de los países que estuviste, ¿qué presentaste? ¿Cómo fue la reacción de la gente? Bueno, presentamos, era un musical en el cual iba narrado el video animación de lo que fue el nacimiento de Jesús, todo el proceso. Iba con voz en off, con animaciones, con iluminación, en unos pasos íbamos con el violín, tocábamos villancicos, en otros hacíamos cantado, un mix. Y bueno, tuvimos mucha aceptación, en realidad les gustó bastante y tenemos invitación también para este año. Veamos cómo nos va. ¿Qué dice el público de esta parte diferente de cómo tocar el violín, de cómo presentar estas melodías? En realidad les gusta bastante. Sabes que la gente por lo general está acostumbrada a ver el violín clásico en la orquesta o ver los trazos en atril, pero nuestra idea es presentar un show que impacte, que cambie la atmósfera del lugar donde estamos, que impacte, que la gente lo recuerde. Y eso es lo que estamos haciendo. La gente tiene mucha aceptación. Ellos miran el show y dicen, wow, qué chévere, yo también quiero. Entonces, así es como nos manejamos en las giras. A la gente le gusta, nos refiere y seguimos creciendo y seguimos caminando. ¿Cómo haces para precisamente hacer este cambio diferente a un tema que puede ser un tema de rock, un tema de pop, un tema de reggaetón y transformarlo al violín? ¿Cómo lo haces desde la parte artística? Bueno, lo escuchamos. Primero vemos que sea una canción que guste bastante, una canción en la que nosotros podamos presentarla y que tenga mucha aceptación. Eso también es algo que tenemos que medirlo. Y bueno, una vez escogido el tema, buscamos la manera de poder sacar la partitura, poder escribirla, después grabarla y después pensar en el guión para poder hacer el video. Y así la sacamos y estamos tratando de sacar un video mensual. Estamos trabajando en eso. Bien, estamos acá conversando en Zona Cultura con Ivonne Navia, lo decíamos, violinista, que nos presenta lo que es su proyecto La Beat Violin y también su trabajo que ha realizado acá en nuestra ciudad, en nuestro país y por supuesto fuera de él, presentando a la comunidad europea en diferentes países donde se ha presentado. Ivonne, hablemos del sencillo, ¿no? El tercer sencillo en el álbum Covers que se viene, que es Lian On. Cuéntanos más de este trabajo. Bueno, ese fue el último que lo sacamos el mes anterior, Lennon. Es una canción súper especial, muy movida, con mucho ritmo. Decidimos ponerla en nuestro segundo álbum de covers. Este álbum viene cargado con música mucho más actual, mucho más movida y mucho más rompiendo paradigmas, como es la especialidad de la Beat Violin. Estamos ahora trabajando ya en un nuevo tema. Bueno, ya van a ver muchas sorpresas. ¿Cómo fue el trabajo de Lian On? ¿Cuánto tiempo les llevó a prepararlo? ¿Cómo fue lo que realizaron para precisamente entregarle este producto al público? Bueno, esta canción nos tomó casi un par de semanas en escucharla, en sacarla, en hacer la producción de todo lo que es las pistas, la grabación del video, la edición y bueno, todos los que son productores saben cuál es ese trabajo. Pero bueno, nos tomó un par de semanas. Y bueno, trabajamos en equipo, la Beat Violin, no solamente soy yo, sino somos algunas personas que estamos tras este proyecto y trabajamos cada uno en un área y bueno, cuando es el momento de grabar, de producir y todo eso, nos juntamos y bueno, ahí lo logramos. Hablando musicalmente con tu trabajo, ¿quién está detrás de Ivonne Navia como producción, como realización de las presentaciones de tu trabajo en general? Bueno, Manzana Verde es la empresa que tenemos junto con mi esposo, es la empresa que se encarga de toda la logística, del respaldo, de todo lo que necesitamos para la producción de la Beat Violin y de Pablo Andrés. ¿Y Ivonne se ha presentado en la Casa de la Cultura en alguna ocasión? Sí. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, sin mal no recuerdo, he estado en algunos conciertos acá en el Ágora. En el Ágora y en algunas grabaciones acá en los salones. Recuerdo haber estado en los 10 años de los hermanos Núñez. Bueno, y en algunos conciertos, en algunas ocasiones he tenido el gusto de estar aquí. En realidad es un lugar al que siempre regresaría y me encanta porque tengo tantos recuerdos de toda mi vida que yo pasaba aquí en la biblioteca, en cosas así, y yo lo recuerdo y estoy muy feliz viniendo acá. Porque esa es otra parte de la historia, ¿no? De que ustedes se han presentado precisamente acompañando en varios eventos y con varias agrupaciones de muy alto nivel de nuestro país. Así es, gracias a Dios nos han llamado, nos han solicitado, nos han recomendado a la Beat Violin para poder acompañaros en marco musical de algunos artistas que no se han presentado acá en la Casa de la Cultura, pero sí han venido acá al Ecuador, como fue el caso cuando estuvimos con Maná en su gira Drama y Luz, que fue en el Estadio Olímpico Atahualpa. También estuvimos con Blanca de la Rosa cuando hizo su gira acá. Y bueno, más artistas que no me vienen a la mente en este instante, pero sí, ha sido una bendición. Nos vamos expandiendo y nos van recomendando también. ¿Qué se viene como objetivos, como trabajo post para la Beat Violin y también, por supuesto, para Ivonne Navia? Bueno, para este año tenemos pensado grabar nuestro primer disco de música nacional. porque teníamos algo de un poco de géneros muy variados, pero vamos a hacerlo esta vez algo con algo de raíces ecuatorianas. Y bueno, estamos trabajando, estamos esperando también una nueva puesta en escena para tal vez finales de noviembre, inicios de diciembre, algo que se conjugará también con lo que es el musical que había nombrado hace un ratito, que fue el musical con el que fuimos a Estados Unidos. Este musical estamos pensando este año presentarlo acá en Ecuador, con una puesta en escena muy, muy interesante que estamos justamente preparándonos en estos meses muy fuerte para poder lograrlo. Bien, y bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. ¿Qué es para ti, en lo particular, el violín? Bueno, el violín me parece que es una herramienta, bueno, es algo importante en mi vida con la que yo puedo ayudar, puedo bendecir a las demás personas, traer alegría. Es un instrumento para poder conducir felicidad, emociones, amor y muchas cosas. ¿Cuál es el momento más especial en cuanto a la música que ha tenido Ivonne hasta ahora? El momento más especial es en el momento en el que yo pude ser yo misma y poder reflejar mis gustos, reflejarme a mí misma, en el momento que decidí crear la Beat Violin. Antes pasé por algunos grupos, pero en el momento que decidí hacer esto, yo creo que fue un punto clave para poder empezar un desarrollo personal. Perfecto. Ivonne, invítale a los oyentes de Cultura FM y de Radio CCE 940M a que te ubiquen en redes sociales quienes no han podido disfrutar de estas melodías, de las canciones, del trabajo que ustedes realizan con la Beat Violin y, por supuesto, contigo como artista principal, Ivonne Navia. ¿Cómo te pueden encontrar, cómo te pueden buscar en las diferentes redes? Claro que sí, me pueden seguir en Facebook, en Instagram como la Beat Violin, o para más claro, la Beat Violin. Y también se pueden buscar en el canal de YouTube, y del mismo modo como la Beat Violin, pueden mirar nuestros últimos videos y el material anterior que tenemos. Perfecto. Ivonne, queríamos agradecerte por haber visitado las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, su radio, y por haber compartido con nosotros más de lo que es tu trabajo con la Beat Violin y también como artista personal. Nada más tu despedida, Ivonne. Muchas gracias, ha sido un honor, un privilegio estar aquí. Les invito a nuestros amigos que puedan mirar este programa, que está súper chévere. Gracias, Ivonne.